Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustina Azcárate. Y como todos los martes, estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay. Si lo estás escuchando y es jueves, no te asustes. Este programa va repetido los jueves a las 20 horas y después lo tenemos subidito a la web de la radio el fin de semana. Como en todos nuestros programas, les vamos a proponer un diálogo que va desde el hecho artístico hacia su protagonista, y desde ahí iremos y vendremos en un laberinto en el que intentaremos ir conociendo aspectos, facetas, dimensiones del artista que hoy nos acompaña. Les voy a dar las coordenadas que nos van a llevar hacia ella. Nuestra invitada nació en el Palomar. En sus comienzos estuvo vinculada al rock, y luego comenzó a incursionar el camino del folclore. Integró la formación Vero y los Jornaleros. Actualmente viene abriendo caminos como solista. Su cálida voz, su sensibilidad interpretativa son, para mí, algunos de los rasgos que la caracterizan. Vino a conversar con nosotras hoy Vero B. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola Lili, buenas noches. Muchas gracias. Bien, muy contenta, muy gratamente sorprendida por la invitación, muy contenta porque te escucho, soy fanática de la Radio Kermés. Qué bueno. Sí, así que bueno, conozco el programa, conozco el espacio y las conversaciones. Bueno, sí, esa es la propuesta, es conversar con este vinito que tenemos y por el que ya hemos brindado. Pero contanos cómo fue este tránsito del rock al folclore. No lo sabía, lo conocí preparando en la producción del programa, digamos. Qué bueno. Mirá, yo soy nacida en el Palomar, como bien dijiste, que es cuna del rock nacional. En mi infancia, de mi barrio, de pocas cuadras de casa, sale la banda Los Piojos. Claro. Años anteriores estuvo viviendo Luca Prodan y se forman Los Divididos, Las Pelotas. Claro. Mucho rock nacional. Yo vivo muy cerca de La Chapita, el barrio de la canción tan famosa de Los Divididos. Bueno, es como que toda esa música formó parte de mi infancia, de mi adolescencia, y la música, como la música de esa época es uh-huh. como muy, te atraviesa, sí uh-huh. o sí, ¿no? Y cuando empecé a cantar eso. ¿Y cuándo empezaste a cantar eso? ¿Qué toda la vida toda canté, la vida. Sí, tengo recuerdos de cantar para que se me vaya el miedo. Ajá. Tengo recuerdos de cantar cuando jugaba, de cantar cuando era feliz, de cantar cuando era triste. ¿Sirve para exorcizar el miedo el canto? Sí, o esos recuerdos tengo de niña, ¿no? Que bajaba la escalera de mi casa y bajaba cantando porque me daba un miedo bárbaro. Claro. Y bajaba cantando, me sentía protegida. ¿Te sigue protegiendo el canto? Sí, sí. ¿De qué te protege? Me protege de mi mente. Me protege de es un lugar de refugio. A donde puedo, tengo la posibilidad de transformar muchísimas emociones, uh-huh. de volcar muchos pensamientos, mucho que decir. Así que sí, me protege de hablar pavadas también. ¿Y cómo fue ese encuentro con el folclore? ¿Ya fue acá en la provincia de La Pampa o ya te había sucedido allá? Mira, yo a los 22 años, 23, por ahí, después de formar la primer banda, que tuve así como, que bueno, que nos juntábamos a ensayar, que le dábamos como una entidad más... ¿Más profesional, podríamos decir? No, o más disciplinada. Claro, más disciplinada, porque re lejos de la profesionalidad uh-huh. y de vislumbrar un camino, uh-huh. ¿no? Como el que después surgió. Pero sí que lo hacíamos con compromiso, de que surge el compromiso. Eso. Ahí está la palabra que necesitaba. Empiezo a necesitar herramientas, ¿no? De cantante. De querer cantar y cantar uh-huh. mejor. ¿Cómo es esta cosa de la voz que tanto... que es tan filosófica, uh-huh. si se quiere, ¿no? Porque una guitarra, acá tenés do, re, mi, fa, uh-huh. sol, así, la voz es como muy subjetiva. Entonces empiezo a tomar clases con la profesora del barrio, después empiezo a tener necesidad ya de música y me, uh-huh. me empiezo a estudiar en una escuela coral que había ahí muy cerquita con una formación de conservatorio. Y sin querer, porque fue causalidad de la vida, empiezo a estudiar canto lírico y empiezo a estudiar música, ¿no? Empiezo a estudiar lenguaje musical, piano. Y ahí, bueno, yo empiezo a estudiar música y con... paralelo, empiezo a salir con el Mauri Flores, que el Mauri Flores, bueno, me trae un montón de información musical. Claro, claro. Y en esos ensayos de los Catalina Dom, conozco, uh-huh. bueno, toda la formación de ese momento. Uno de los músicos que tocaban en ese momento, aparte de Juan y de Piani y de y del Mauri, era el Nasa Ribeiro. Uh-huh. El Nasa es ese tipo de músicos que terminan los ensayos y él nunca termina de ensayar. ¿No? Que sigue con la guitarra y sigue guitarreando. Actos folclóricos sí los hay. Claro. Así que de repente le empiezo a escuchar canciones que no había escuchado nunca y empiezo como a investigar un poquito los nombres y pasame esto y pasame lo otro. Y él me pasa dos zambas en partitura uh-huh. del Cuchi Leguizamón. Claro. Y ahí me llega un disco del dúo salteño. Y ahí empiezo, se abre una puerta gigante para mí, completamente nueva en mi vida, porque más que la Negra Sosa, que tampoco se escuchaba mucho, Silvio Rodríguez como mucho, trova, pero bueno, no escuchaban mucho folclore en casa. Se abre una puerta gigante y una puerta a la emoción. Porque claro, esa es porque la puerta que se abre. Se abre una puerta gigante a un folclore que no era el que circulaba tampoco, como lo claro, más comercial, claro, ¿no? Claro, eso, ¿no? La puerta emocional. Claro. Que me abre el dúo salteño, que yo escuchaba el disco y decía, wow, si la gente escuchara esta música sería más feliz. Claro. Y bueno, y así empiezo a encontrarme con canciones folclóricas así, como bien tradicionales, ¿no? Y quiero, y uh-huh. cuando quiero empiezo, uh-huh. y así soy, como que la vida me va llevando. Uh-huh. Me choco con la música pampeana, con las milongas, y bueno, y se siguen abriendo puertas que para mí fueron caminos recorridos, ¿no? Uh-huh. Y siempre con la premisa de que me gusta, en algún momento la vida me cacheteó, me despertó y decidí vivirla, uh-huh. dejar de dársela a los demás para que usen mi tiempo. Uh-huh. Y con esa premisa acá estoy. Vos decís, bueno, vas diciendo cosas muy profundas y que además... te muestran tal cual sos como intérprete. Sos, digo, cuando una... como espectadora he tenido la posibilidad de verte o de escucharte en discos, digo, la sensibilidad que tenés como intérprete, a mí me ha llegado, me conmueve, me conmociona, me emociona. Y a mí eso me parece sumamente interesante de cualquier intérprete musical. Más allá de que no conozco de técnica, pero aunque digo, me parece que eso es como lo más interesante, claro, a que nos llegue cuando estamos escuchando. Pero vos decís algo como, bueno, esto me fue llevando. Mm. A mí me parece que no solo que te fue llevando, vos elegiste, claro, dejarte llevar por, sí, eso. Sí, por supuesto. Porque hay como una, digo, si no supiéramos esto que nos estás contando, y yo me lo estoy enterando ahora, no, uno pensaría que naciste en La Pampa escuchando esta música. Sí. Y nada que ver. Sí, mucha gente piensa que soy pampeana. Qué interesante, ¿no? La vida de los y las y les artistes. Sí, sí. En esta posibilidad, que un poco hablábamos también antes de arrancar el programa, de también los y les artistas tienen la posibilidad de vivir muchas vidas en una vida, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y eso, ¿no? Saber que los caminos son eso, puertas que nos vamos abriendo, y cada uno es interesantísimo poder vivirlo de forma personal. Uh-huh. Entonces, dejarse también influir, uh-huh, por eso, personas que conoces, música, uh-huh, paisajes, colores, sensaciones. Yo muchas veces en conversaciones acá digo dejarse tocar. Eso, permitirse que algo te toque en la fibra íntima, ¿no? Exactamente. Y a partir de ahí se da que se dé el hecho artístico. Claro. En este camino que nos vas contando, y la verdad que lo desconocía y me parece muy rico. ¿Qué rupturas y qué continuidades vos encontrás entre aquella, imagino, adolescente que empezaba a caminar las calles de su barrio con el rock, y esta mujer que hoy habita La Pampa y es una de las intérpretes y de las voces del cancionero pampeano? Y las decisiones, Lili. Las rupturas son las decisiones que uno va tomando. Así como decís, bueno, son caminos, ¿no? O puertas que fueron abriendo. Hay cosas que llegaron de forma casual y hay decisiones tomadas también, uh-huh, ¿no? De decir, bueno, sí, quiero. Uh-huh. Quiero. Causas y azares. Causas y azares, Silvia. Exactamente. Es una de sus canciones. Y me parece que es sumamente importante saber que tenemos la posibilidad de tomar esas decisiones y que, uh-huh, son trascendentales porque nos forman, porque nos hacen. Y bueno, y decidir caminarlas, esas decisiones, con todo lo que traen, uh-huh, consigo, me parece que son los grandes quiebres de la vida que nos hace ser quien somos. ¿Cuándo, más que cuándo, en fecha, cómo o qué, por dónde andabas, cómo era la vida o momento, lo que a vos te sea más sencillo, pero cómo fue ese momento en que dejaste de cantar entre amigos, en que dejaste de cantar, después vamos a ver, como ese ciclo que recuperaste como en casa, y empezaste a cantar y subiste a un escenario por primera vez? ¿Cómo fue eso? Fue bastante cuántico. Ajá, a ver. Porque ya estábamos, bueno, conozco a los Catalina Tom porque en la primer banda que te digo que asumimos como el compromiso, ¿no? De trabajar sobre canciones, de juntarnos, uh-huh, todos los días, todas las semanas a una hora, ¿no? Ese compromiso del hacer, era con un hermano de Juan y de Pian. Uh-huh. Pero vos ya acá en La Pampa. No, ya en el Palomar. En el Palomar. Sí, una adolescente, no tan adolescente, pero nada, joven. Claro, sí, sí. El Palomar, sí. Allá. Claro. Bueno, conocemos a los chicos como una cosa así, de decir, mi hermano me hablaba de, uh-huh, ellos como, wow, mirá este bandón. Junto con ellos también otras bandas locales, uh-huh, y de repente, eso, decir, bueno, salgamos a tocar. Y como que fue Ah, y se tocaba para salir a mostrar. Y claro. Tiene que haber espectadores para que la magia circule. Claro, y bueno, como que empezamos haciendo cositas ahí en los centros culturales del barrio, después otra te fue llevando, y así de repente estábamos tocando y generando fechas y haciendo cosas. Como que fue un salto cuántico, porque uh-huh. No es que yo me manejaba en circuitos de bandas de música. Claro. No, yo estuve bastante tiempo, bastante dormida en una adolescencia donde me llevaba a los tumbos y me siento como una mujer con mucha suerte. Bueno, por esto también que dijimos, ¿no? Así esto de las causas y azares. También sí. Digo, la vida de las personas es un entramado de causas y azares. También a veces hay mucho de azar, pero también está la posibilidad de qué trama uno con eso, ¿no? Con eso que le va sucediendo. Exactamente. Que hace. Exactamente. ¿Qué influencias podés reconocer en tu canto? ¿Influencias de cantantes? Sí, ¿influencias así musicales? Sí. Bueno, soy una fanática de Los Redondos. Así como primer banda, ¿no? De la infancia. Soy una fanática de Silvio Rodríguez. Uh-huh. Sigo escuchándolo a Silvio y digo, no se puede ser tan genio. ¿Cómo me emocionas? Soy una fanática de La Negra Sosa, de, por ejemplo, no sé, de poner Mujeres Argentinas claro. Domingo a la mañana y ponerme a gritar como una chancha. Y bueno, después hay muchísimas cantantes, qué sé yo, no sé, Pink Floyd, por ejemplo, uh-huh. del rock experimental, me encanta. Es como que me gusta toda la música y siento que ahora, no sé, hasta de Karol G me enamoro como cantante, ¿no? Que vos decís, bueno, es otro estilo, pop o qué sé yo, pero me encanta ver artistas que me atraviesen, uh-huh. que me lleguen, que me entreguen. Uh-huh. Bueno, es interesante esto que vos decís porque nos lleva a pensar en esto que hemos hablado en varias conversaciones acá a lo largo del año pasado y de este, en la posibilidad de que el arte aguijonee al espectador. Y en ese caso vos estás ubicada en ese lugar, ¿no? El permitir claro. que algo, a claro, ver qué pasa, claro, ¿no? Jugar con un montón de recursos y muchas formas, para sí. mí, es lo más rico que tiene la música, uh-huh. ¿no? Y acá es donde digo que está bueno como también transitar lo personal. Uh-huh. Porque yo... Si bien canté folclore con Los Jornaleros, hicimos música de raíz, ¿no? Folclórica, con, uh-huh. con rasgos folclóricos bien marcados. Bien marcados, sí. Y era intencional. Claro. Yo siento que mi música no es música folclórica. Y siempre, si bien uh-huh. tenía rasgos folclóricos, salía, o sea, no uh-huh. se podía colocar adentro de música folclórica tradicional. Uh-huh. Y a mí me gusta como también valerme de... Bueno, pero a ver si vos coincidís conmigo en esto. Cuando el folclore ha roto con esa estructura de lo tradicional, ¿no? Mm. Y que tanto la danza del folclore como el canto puede prescindir de que las personas que lo interpretan se vistan... claro, para la ocasión de poncho y digamos como nuestros paisanos claro. Me parece que lo ha acercado a lo cotidiano y claro. ha hecho que bueno que uno puede estar en zapatillas y bailar y puede cantar en una peña y a mí me sorprende vos que estás en esto decime si me equivoco la cantidad de lugares de espacios de peña que hay hoy en Santa Rosa al menos sí. A mí una de las cosas que más me gusta del folclore es la sensibilidad. Uh-huh. La sensibilidad a través de cualquier recurso, ¿no? En la calle, la música pagana, uh-huh. la música en la casa, uh-huh. lo que sucede en la vereda. Eso siento que es el uh-huh. folclore, ¿no? Y ahí es donde me siento parte uh-huh. del folclore. Pero esto no era así para mí en la en provincia otros momentos, de La Pampa, en otros momentos. Y seguro que no. Seguro y uno que no. miraba con cierta, no diría nostalgia porque no nos había sucedido, pero con ese concepto que se utiliza en el portugués, con cierta saudade, claro. uno veía lo que sucedía, no sé, en el norte claro. de nuestro país. Y ahora está pasando acá. Claro, sí, qué sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ustedes saben que la música la elige nuestra invitada y hicimos especial énfasis en que Vero hoy nos compartiera música propia, interpretaciones de ella, para bueno, para que nos enlace y sigamos conversando. Y nombramos hace un ratito a esta formación de la que ella formó parte, de Vero y los Jornaleros, y de un disco que ustedes, si quieren, si no lo han escuchado, si lo han escuchado y quieren volver a escucharlo, está también en las redes, está en Spotify y no sé, en alguna otra red musical seguro que también. El disco se llama Chasqui de los Colores. Y vamos a escuchar Son de la Pampa, letra de Juan y de Pián, música de Mauricio Flores, en la voz de Vero B. Despedazando las almas, va jugando la vida. Alas que lo han hecho volar algún día y siente, siente el peso, siente el peso. Ay, ra, ra, ra, ra. Su caja baja, sumiso y muerto se deja, y entre menos espacio le dejan, más calentita es la espera, y siente, siente el peso. Pájaro ardiendo, vuela. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Vero B y escuchábamos Son de la Pampa, de su disco Chasqui de los Colores, que es la formación de Vero y los Jornaleros. Y el son dice en un momento: siente el peso de la memoria. Preciosa letra, preciosa interpretación. Y remarco esta frase, ¿no? Porque en esta radio Kermés, en la que estamos todes comprometidos con el proceso de la memoria también, y la construcción, imagino que vos también, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo elegís las canciones que vas a interpretar? Por lo que dicen. Sí, soy una convencida de que el canto con fundamento tiene doble sentido, ¿no es cierto? Me tengo que poder representar con esto que estoy diciendo, porque soy un intérprete. Claro. Me gusta esa palabra como adjetivizando mi canto, porque siento que quizás no sé, te puede gustar o no la forma, pero que tengo un aporte interpretativo o que trato de buscar todo el tiempo eso, que se entienda lo que se dice a través de la música. Vos ibas diciendo esto y poniendo énfasis en lo que decías, y yo hacía como una cadena asociativa donde el arte y la interpretación tiene que ver, es muy personal. Y además hemos insistido tanto en esto de que lo personal es político. Entonces, digo, hay una forma de lo que vos estás diciendo que va andando un camino circular que nos lleva a relacionar también el arte con lo político, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, tomar un lugar es muy bueno. Claro, asumir posiciones. Asumir posiciones, sentir, ser protagonista de eso, de su tiempo, de su tierra. Bueno, vos en eso... Eso se siente en vos, y por eso por ahí sorprende cuando uno escucha o lee que no sos de acá, que no sos nacida acá, ¿no? Está bueno. Vero, recién escuchábamos Vero y los Jornaleros. Contame de qué año es este disco, cómo fue, cómo lo armaron. Mira, este disco lo empezamos a grabar en el 2014. También es el resultado de 10 años de trabajo, de un camino hermoso, precioso, de crecimiento, de desarrollo, de búsqueda también, porque estábamos buscando, estábamos buscándonos. Claro. Y esa búsqueda era familiar, porque ese disco lo grabamos, en ese momento estábamos tocando en trío, mi hermano en el bajo, el Mauri en la guitarra y yo en la voz y la percu. Claro. Entonces, bueno, fue como desenmarañar y enmarañarnos millones de veces en ensayos, y hasta que un día llegó el momento de decir, bueno, vamos a grabar, ya, es ahora. Hay que parir. Sí, es ahora, porque ¿qué vamos a seguir esperando? Ya... Ya había nacido Lucía, ya teníamos como fecha de posible ya mudanza para acá, para La Pampa, y fue una hermosa forma de también de cerrar ese momento familiar, porque después mi hermano, yo al no estar viviendo más cerca, dejamos de tocar con él. Claro. Entonces fue una hermosa decisión, porque creo que ahí quedó todo ese camino plasmado en ese disco. Y en ese disco también aprendimos a, ¿no? Fue como un máster de sueño, por decirlo, ¿no? Porque si uno como músico tiene sueños de grabar discos. Y decir que sí y grabarlo en el estudio Ion con el técnico que elegimos, que es uno de los mejores... Y hacernos como todo el plan y vivenciarlo, y fue como fuertísimo y muy hermoso. Vos decís, puntualizás la idea de las búsquedas, ¿no? de ese tiempo. Y pienso que, digo, hay canciones que son más fáciles de encontrar en esa búsqueda, hay canciones que se demoran. Hay canciones que te encuentran, sí. Y hay canciones también que también hay que aprender a dejarlas madurar, porque me acuerdo que en ese disco grabamos 12 canciones. Dos quedaron afuera. Claro. Y no era el momento de esas. Una la estoy cantando ahora, o sea que la canción sigue viajando conmigo. Sí, las canciones te encuentran. ¿Y cuál te encuentra el que decir? También. ¿Cuál es la canción que aún te espera? Ay, no sé, Lili. Está ahí guardadita, no sabemos todavía. ¿O hay una canción que decís, estoy esperando a ver en qué momento? Ay, lo que pasa es que yo, si entras a mi casa te das cuenta, debo tener, no sé, 100 cancioneros. Te juro que son interminables. Y las bibliotecas aguardan canciones y libros de cancioneros y libros de coplas. Y yo pienso que hay canciones que me están esperando, seguro que sí, hay muchas. No sé, ahora sí no te puedo contestar porque no me viene, es como la imposible. Pensaba en el arte como posibilidad de hacer lazo, ¿no? De hacer lazo con otros artistas, con otros artistas, con el público, y también en esta posibilidad que se dan algunos artistas como vos de formar parte de distintas formaciones o distintas agrupaciones y en paralelo muchas veces, que no es necesario, digo, no es que uno se cierran ustedes en un, claro, en un único proyecto musical, como que hay varios a la vez. Claro, sí. Y es también como muy nutritivo, salirse, despersonalizarse, ¿no? A mí me gusta ser percusionista, me gusta... Claro, porque esa es otra faceta tuya, claro, ¿no? El bombo legüero. Sí, el ¿ese bombo también llegó con La Pampa? No. No, ya no. El bombo me lo compré en el 2011. Uh-huh. Y también... un hermoso compañero. Sí. Porque cuando yo hablaba de esto del lazo, pensaba en el público. ¿Qué te vuelve del público pampeano? ¿Qué efectos te vuelven? Mira, me sorprende muchísimo. Me vuelve mucho amor, me vuelven cosas sorprendentes. Cosas sorprendentes. No sé, vos lo debes saber muy bien. Me vuelve mucho cariño. Y yo creo que también tiene que ver con el cariño que yo le entrego en la música. Y no es por ponerme, ¿no?, en un lugar meloso, pero yo quiero mucho la música pampeana. La quiero porque me ha llegado de personas que se han ganado mi cariño. También. Claro, hay una articulación entre la música y las personas. Total. Que han tenido que ver, ¿no?, para armar sí, eso. Sí, poetas, amigos, gente que admiro. De hecho, tu niño se llama Paulino. Paulino, sí. Obviamente que Paulino es sí. Paulino Ortellano. Sí, sí. Y la admiración total, total que tengo. Yo en mi casa, me acuerdo, viviendo todavía en la última casita donde vivimos, en Caseros, tenía mi sobrinita, tenía 4 años. Y teníamos una pileta de esas de material, pero que se hacen para arriba, ¿viste? Sí. Viejas. Y me decía, poneme música clásica que yo quiero bailar, tía. Y yo le ponía a Paulino Ortellado y ella empezaba a bailar. Y yo me derretía de amor. Eso, mucha admiración. Me acuerdo que Chiquito Díaz me regaló La Pampa es un viejo mar. Claro. Y ese disco me lo comí. Me lo comí. De hecho, sacamos una milonga para grabar. Hicimos una versión de la milonga de Los Changarines. Nada, esto, esta articulación, estos lazos de gente querida que te pasa música, esa música te llega en los momentos justos, ¿no? Contame por dónde va hoy este camino como solista, si lo puedo decir así, sí. y qué te convoca de ese lugar o cómo viene, contanos de eso. Mira, soy una fundamentalista de las bandas. Y para pensé mí fue que una... me ibas a decir del aire acondicionado. No. Sí, de las bandas, porque me encanta el trabajo colectivo. Me encanta el momento del ensayo, uh-huh. Me encanta el mostrar ideas y que esas ideas me las retruquen, me las devuelvan convertidas con otro ritmo, me encanta. Uh-huh. Pero también me encontré en 2 años haciendo 5 bandas. Y que porque uno no está, ya deja de ser la banda. Entonces, claro. Digo, bueno, así como el ciclo como en casa nace, ¿no? De un momento de que, bueno, sí, esto me convoca para hacer esto. Uh-huh. Y cuando algo me pulsa, trato de llevarlo para un lado creativo. Digo, bueno, es el momento de que trabaje como solista. Uh-huh. Yo, porque eso, ¿no? Como que las mismas canciones van cambiando de banda y digo, bueno, dale, Vero, dale. Este es tu tiempo. Es el tiempo, sí, tal cual. Y es como más lo que le cuesta a uno que en realidad lo que es en realidad, porque... Bueno, por ahí a lo mejor... Es como un nombre. Claro, ¿viste? Pero esto, digo, si estabas tan tomada por el trabajo colectivo, sí. por la producción colectiva. Y lo sigo claro. haciendo, lo sigo haciendo y ahora me hago cargo de cómo hacerlo yo, claro. De cómo llevarlo. Porque lo sigo haciendo y me encanta y sigo formando bandas. Se deben dar otros aprendizajes, como en cualquier actividad, digo, en lo colectivo algunas cosas y en seguro. Cuando uno lo asume como una cuestión más personal, más individual, no personal, lo colectivo también es personal, más individual, digo, te deben pasar otras cosas y sí, sí. Y eso obviamente que alimenta lo artístico. Seguro. Seguro, por supuesto. Este ciclo como en casa, bueno, estuve en la primera presentación, sería en la sí. primera puesta de este ciclo, que me pareció muy cálido, muy, muy verdaderamente como en casa. Y este terminó en la Peña del 25 de mayo. Sí, sí. Contame de esa experiencia, ¿cómo fue? Fue rara. Sí, porque encima llovía. Nada es lo que parece, ¿viste? Como nada puede mal ir sal. Bueno, así. Claro. Y bueno, yo también agradezco el apoyo colectivo porque fuimos, armamos una neblina. La temperatura acompañó porque no hacía nada de frío, pero sí como que el estado, ¿viste? Como sí, todo sí, gris, sí. Neblina, sí. La neblina generaba agua. Entonces era como, bueno, raro. Fue una linda cantidad de gente. Uh-huh. En el momento que íbamos a probar sonido se larga a llover, obviamente. La Ruana no tiene espacios techados. Uh-huh. Tiene un quinchito que es donde estaba toda la cocina. Claro. Fue épico. Pero salió muy bien, porque en el momento de decir, bueno, lo suspendemos para mañana no, pasado tampoco, hagámoslo se hoy. Se hace ahora hagámoslo como sea, hoy. Como en casa. Sí, hagámoslo hoy, disfrutemos de lo que suceda, pongámosle buena onda y salió hermoso, porque uh-huh. bailamos, nos divertimos, nos comimos un rico plato de locro, festejamos el 25 de mayo. Me parece que artísticamente tuvo un nivel precioso, precioso. Los chicos de Tiempos y León acompañaron. Uh-huh. León Gamba. León Gamba, sí, acompañaron con cariño y con compañerismo. Claro. Eso, estar ahí. Uh-huh. Así que este ciclo yo lo pensé en 3 encuentros porque lo quería ver madurar y me quería ver madurar a mí en un montón uh-huh. de lugares, desde el producir una fecha hasta el poder hacer un show yo sola. Uh-huh. Yo sola con condimentos, porque terminé teniendo invitados en el primer encuentro uno, en el segundo encuentro el mismo más otro, y en el tercero, bueno, ya toqué como medio con banda completa. Y tenía ganas de eso, de ver florecer o ver madurar, que no sea una fecha sola, uh-huh. que viste, decís, bueno, la preparo, preparas tanto y después en el momento es como que no soltás todo, como artísticamente, ¿no? El momento musical. Y me gustó todo lo que pasó. Aprendí muchísimo. Muchísimo porque, bueno, me hice cargo de todo, casi. Como en casa. Como en casa, exactamente. En el año 2022 presentaste un show que se llamaba Canciones al Borde. Mm-hmm. Sí, hermoso. Y ahí se terminó produciendo la Zamba del Río Robado. Contanos eso. Fueron dos cositas diferentes. La Zamba del Río Robado fue una producción que encaramos con Megafon. Uh-huh. Esa zamba, todo termina presentándose el Día por la Lucha del Agua. Claro. El Día por el Derecho al Agua. Como que tomó una dimensión tremenda, ¿no? De una idea original de hacer una versión súper austera. Eso era lo que quería. Yo quería una versión a capela, uh-huh. ¿no? De esa como versión a capela... Como pienso en eso de a capela y pienso en es lo que más me refleja un cauce seco. Un cauce seco. Yo quería reflejar uh-huh. la austeridad uh-huh. en la voz. Exactamente. En la producción, en la preproducción que yo hago en mi casa sola, dije, quería un instrumento solista uh-huh. también, ¿no? Había pensado en un violín, bueno, termino, ¿no? Después, bueno, un clarinete, bueno, no. Al final decido hacerla con una base de percusión que también la hago yo. Uh-huh. Y eso me lo produce Tilín Orozco, que es un músico mendocino. Uh-huh. Tilín Orozco es el guitarrista y productor de Orozco Barrientos. Ah, mira. Que después él a esa base de tambores le agrega unos samplers, unos uh-huh. Sonidos de vientos y termina siendo lo que es. Que es, yo estoy re contenta porque me parece que es lo que sonaba en mi cabeza uh-huh. cuando le empecé a trabajar, ¿no? Como fui trabajándola, hice muchísimo trabajo de preproducción en eso, también aprendí un montón. ¿No? En esta cuestión de que tomar las decisiones artísticamente es muy importante, claro. ¿No? Y quizás decidir romper algunas cosas también es importante, porque yo sentí que tenía la oportunidad de proponer. Uh-huh. Me la tomé, ¿no? Vamos a ir a la segunda pausa musical para escuchar la Zamba del Río Robado en esta versión de Vero B. Y después que termine Conversaciones, ustedes pueden buscarla en el canal de YouTube y porque verdaderamente es una apuesta artística que merece ser disfrutada. Escuchamos a Vero B. Cuando cortan el atuel, queda sin agua el salado, lleno de arena en los ojos, va lagrimeando al pampeano, lleno de arena en los ojos, va lagrimeando al pampeano. Así desierta la tierra, sola se nos va quedando. Sobre la sal van llorando los vientos por las jarillas. Sobre la sal van llorando. Saladito, saladito, astillas de mi caldén. El que siembra en las arenas se va muriendo de sed. El que siembra en las arenas se va muriendo de sed. Chanti y Atuel, Ongumán y Hueltel, Coyoen y Pujarillas, Onguichadí, Ongumanén, Mañá, Hueperán. Agüita, robada agüita, ¿qué tierras andas regando? Santa Isabel por el cielo, sentida te está esperando. Santa Isabel por el cielo, sentida te está esperando. Agüita, cielo perdido, que te nos vas de las manos. Vienes viniendo en el vino y la pampa te hace canto. Vienes viniendo en el vino, te hace canto. Saladito, saladito, astillas de mi calden. El que siembra en las arenas se va muriendo de sed. El que siembra en las arenas se va muriendo. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Vero B y nosotras seguíamos conversando mientras sonaba la zamba del Río Robado en esta preciosa versión que hace Vero acompañada de Nel Canfuán y también en la danza de Rocío Maxenti. De Rocío Maxenti. Sí. Una conjugación de mujeres, claro, también, que eso era como la idea original, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, del dicho al hecho hay un largo trecho, y esto fue también como en el recorrer ese trecho, sorprendernos por todo lo maravilloso que terminó pasando. Uh-huh. Y está buenísimo, estoy re contenta. ¿Qué temas sentís que son los que te convocan tanto en el escenario como en la vida, que te interpelan, que... No importa si estás arriba del escenario o si estás abajo, pero que son temas que te llaman, te conmueven, te interpelan, te llevan a comprometerte. Me convocan mucho los... siento que ahora personalmente me convoca mucho la cuestión de género. Uh-huh. Porque, bueno, lo siento en carne. Uh-huh. Y más cuando propones como mujer. Cuando propones como mujer empiezan a aparecer, ¿no? Estas observaciones, uh-huh, estas miradas, estos juicios, estos por qué. Uh-huh. Me convoca y me convoca también con... como despertar para las compañeras, uh-huh, para las amigas, para las infancias. Claro. Me convocan las infancias, me convoca el canto, me convoca, siento que acá en mi pueblo, en Toay, uh-huh, mi compromiso está ahí, ¿no? Mi labor, uh-huh, está en el canto. Me siento muy contenta porque estoy dando dos talleres acá de forma gratuita. Eso te iba a preguntar. Sí, uno para las infancias, sí. Cultural. Sí. Municipal. Municipal. Son dos talleres gratuitos, uno para las infancias y otro para adultos. El para infancias es los jueves de 18 a 19:30 y el para adultos de 19:30 a 21. Uh-huh. Y son dos espacios necesarios y fundamentales. Uh-huh. El año pasado comencé un taller de ronda de cantos de mujeres. Uh-huh. Y este año comencé como el taller, lo que era el coro municipal, que yo les quito el título de coro, porque uh-huh, yo no tengo formación coral. Entonces, sí soy cantante y me atreví a llevar, uh-huh, adelante el... ¿Y que es como más como un taller de canto grupal? Es un taller de canto grupal, exacto. Exacto. Como mujer, ¿has visto más dificultado tu camino hacia el escenario? por poner escenario donde todo tenga que ver. Sí, sí, donde todo tenga que ver, sí. Con lo artístico. Sí. Y notas bien la diferencia. Ajá, ¿sí? Sí. Sí, Lili. Sí, mira. Sí, otras invitadas. El año pasado estuvo, creo que esto también lo hablamos con Guillermina Gabaza cuando estuvo el año pasado y pienso en esto, que ustedes son mujeres artistas que ya tienen un largo trecho recorrido y sí. Imagino lo difícil que debe ser también sí. Este camino para quienes se están iniciando. Sí, totalmente. ¿Formaste parte del colectivo o de esta colectiva de por Mapu? Más mujeres? Claro, sí más mujeres en los escenarios. Uh-huh. De invitada. Sí, colaboré. En el último, no, en el anteúltimo, eligieron una canción mía y le hizo un arreglo a Mario Figueroa. Hicieron una versión preciosa y, bueno, yo me sentí súper honrada y re agradecida porque, bueno. ¿Qué canción era? Curandera. Ah, Curandera. Y bueno, también me invitaron a cantar una canción. La verdad es que. Sí, empatizo muchísimo con todas las agrupaciones de mujeres, con todas las compañeras, bueno, que estamos acá. Te he visto también en presentaciones tuyas con el pañuelo verde, digo, sí. Como artista siempre has estado identificada con las diferentes luchas de mujeres, ¿no? Sí, hay que sostener los espacios, los terrenos conquistados, ¿no? Y me parece que desde el amor, desde la complicidad, desde la escucha, es de donde se sostiene. Siempre, yo soy bastante pacífica, digo bastante, porque obviamente que me estalla el calefón. Sí, sí. Como a todas y a todos, pero sé que es así también y nos lo han mostrado nuestras abuelas, nuestras madres. Ayer, ¿no? Cómo la forma. La semana pasada conversamos con Armando Lagarejo y también salió este tema de la ternura, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos tan hostiles donde la ternura aparece como bastante subversiva, ¿no? A la hora la mejor revolución es el amor. Sí. ¿En qué, sí, soy una convencida. ¿En qué proyectos andás ahora? Y ahora estoy con Vero B. Estoy muy contenta con un montón de cosas que estoy haciendo porque... Las que nos puedas compartir. No, puedo compartir todas. Porque a veces están todavía madurando algunos proyectos y, bueno, no se pueden decir a lo mejor. Después del ciclo, como en casa, ahí estoy haciendo migas con Roti Búcero y, bueno... con Walter Campos, y recién nombraste el show que presenté el año pasado, que fue el primero que presenté como solista, de Canciones al Borde. Canciones al Borde fue justamente eso, ¿no? Llegar hasta el borde para ver qué había, qué era todo esto que tenías ganas de hacer. Bueno, a ver, subilas. Y fue... Qué buen lugar para el arte que es el borde. El borde, me encanta. Sí, absolutamente. Sí, sí. Me encanta sí. Totalmente. Y bueno, esa formación, no igualita, pero muy parecida, la estoy reflotando ahora. Retomamos ensayos, porque siento que hay muchas versiones de mí que quiero cantar. Claro. Y no quiero dejar ninguna fuera. ¿Por qué? Por cantar música folclórica no voy a hacer candombe o música latinoamericana o canciones propias. Tengo ganas de trabajar un poco el ciclo como en casa era esto, ¿no? Un poco las canciones que canto desde siempre o las que empiezo a cantar porque son mías o porque hacer un show que tenga un desarrollo y a donde aparezcan sets diferentes. Como un abanico ahí de abanico, todas las Vero que han subido al escenario, que han andado produciendo. Que han andado por la vida, ¿no? Bueno, eso es como uno de los proyectos, ¿no? Y otro proyecto muy hermoso que estoy disfrutando muchísimo, que me siento en una aventura total, es musicalizar la obra poética de Eduardo Aguirre, que me siento feliz, una afortunada, digo, bueno... Yo ya conozco la cocina de eso, pero contanos a quienes nos están escuchando, ¿qué se trata eso? ¿Qué es musicalizar esa obra? ¿Qué es esa obra? ¿De bueno, qué trata? Bueno, Eduardo Aguirre es un notable. Es un notable que no sé por qué, no, estoy riéndome y emocionada, no sé por qué me ha elegido. Varias y preguntamos digo, lo mismo. Y digo, yo también me lo he preguntado. Qué suerte la mía, porque, siento como que en este andar poético de Eduardo, que me haya convocado y que bueno nos hayamos sentido a gusto con el trabajo conseguido, me parece que es como, no sé, el estado de felicidad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque esa sensación del corazón expandido, de no poder creer el paso a paso, y bueno, eso nos está sucediendo ahora, que como en tiempo real. Está el fueguito prendido. Está el fueguito prendido. Eduardo está entregando sus poemas a Vero, y Vero con mucha ternura, y lo digo, termino de decir yo, porque ella está ahí como un poco conmovida al decirlo también. Sí. Está musicalizando esos poemas, que el disco ya tiene un nombre. Sí. Contanos cómo se va a llamar, cómo se llama. El disco se llama Poemario del Monte. Y bueno, y está pronto a ver la luz, ¿no? A que mostremos. A ser parido también. A ser parido, sí, en una primera etapa. Y bueno, siento que es parte de este nuevo puerto, de este nuevo camino, ¿no? Que también es tomar decisiones, con miedo y todo, cuando llega arriesgarse, el momento de tomar decisiones. Animarse. No hay vida sin riesgo. Exactamente. O sea, lo que no tiene riesgo es la muerte. Claro. Ahí ya no se corre ningún riesgo. Las invito, los invito, les invito a una tercera pausa musical para escuchar tal vez el poema que disparó esta la posibilidad de este disco, que se llama Canción para Joaquín, con letra de Eduardo Aguirre, voz de Vero B, en el piano Federico Camiletti. Está grabado y mezclado en estudio Tierra Adentro. Qué lindo. Los ojos que tiene Joaquín reflejan ternura, creencia y distancia. Nos va conjugando con luz, nos toma de la mano, sonríe y nos habla con su trino inicial de zorzal. Sonrisa que ensaya Joaquín alumbra lagunas en las madrugadas, se marcha y lo veo volar a esa maravilla que retempla el alma, que se encarga de hacerme pensar el amor como un estrellado eslabón de palabras. Lo pienso a Joaquín en los días de sol, cuando empieza a doler la nostalgia. Me lleva de aquí para allá, como un barrilete que juega en las ramas. Surca un vuelo como una calandria, el rojo infernal, cielo de la pampa. La sonrisa que porta Joaquín alumbra lagunas más en las madrugadas. En los días de sol, cuando empieza a doler la nostalgia, me lleva de aquí para allá, como un barrilete que juega en las ramas, surca en vuelo como una calandria, el rojo infernal, cielo de la pampa. La sonrisa que ensaya Joaquín alumbra lagunas en las madrugadas. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estábamos escuchando a Vero B, con quien estamos conversando en esta canción suya, canción para Joaquín, esta, como dice la poesía, que Joaquín es esta maravilla. Estoy sumamente conmovida porque es nuestra, Joaquín es nuestra maravilla, que nos retempla el alma, y Vero le ha puesto esta música y esta voz tan preciosa. Ay, gracias. Yo también estoy muy conmovida. Y bueno, pronto estaremos hablando también de este nuevo disco. Qué sí. Bueno. Sí. Estamos llegando al final del programa, así, con esta sensibilidad y estos ojos brillantes de lagrimitas de emoción. Te agradezco, Vero, que hayas venido. Hermoso conversar con vos. Gracias, Lili. Gracias. Un placer, hermoso, estar acá. Muy agradecida por querer también hablar de mi recorrido, de mi camino en la música. Uh-huh. Así que muchísimas gracias. Y una hermosa e inmensa mujer está Vero B, además de cantante. A todas, todos, todes nuestras invitadas, les hacemos una última pregunta. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? No sé. No, siento que estuvo bien el preguntómetro. Funcionó, hoy funcionó. Sí, sí. Mi recorrido, mis caminos, mi historia, mi música fueron lo que contamos, así que... Que era lo que nos interesaba conocer, claro, de vos, sí, un poco más, sí, de lo que no teníamos presente. Bueno, y entonces nos vamos despidiendo. Nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes que viene les invitemos a un nuevo programa de conversaciones. Este programa que hacemos con la India, Azcárate en la operación técnica, y quien les habla, Liliana Ottaviano, por Radio Kermés, la radio comunitaria que está cumpliendo 10 años. Como les decimos siempre, el jueves está la repe del programa, el fin de semana está subido a la red, a la web de la radio. Que tengan todas, todos, todes una buena noche.